estamos abriendo la primera entrevista central de esta semana, recibiendo con mucho gusto una vez más a Henry Warrolén del Comité de Haití Democrático de Argentina, compañero haitiano con el que hemos conversado tantas veces, y aprovechamos otra de sus visitas por acá por Uruguay para actualizar la situación de ese pueblo hermano. Está con Andrés acompañado. Bienvenido, Henry, una vez más. No, muchísimas gracias por la invitación. Un gran abrazo a ustedes y un gran abrazo a la audiencia también. Bueno, estábamos revisando en la mañana, así, al ver los titulares internacionales, y habíamos recibido información previa de una movilización que tuvo lugar ayer, que tuvo en el centro la situación de los periodistas. Por empezar, por lo más reciente, ¿no? Sí, los periodistas en línea estuvieron mucho más ayer. Ajá. Porque el periodista que asesinaron hace algunas semanas, hace dos semanas exactamente, era un periodista en línea, pero fueron acompañados también por otros. Ese es un tema bastante importante porque según la Red Nacional de Derechos Humanos, desde enero hasta la fecha han asesinado a más de 19 periodistas. Desde enero. Esto también fue un reclamo que llegó a nivel internacional. Pero bueno, queríamos actualizar contigo la situación general, Henry. Cuando tuvimos algunas semanas donde ya se hablaba como inminente la posibilidad del envío de tropas, hablamos de mediados de octubre en adelante, llegó material militar a Haití. Desde Canadá. Exactamente, se dio el intento ahí a nivel de Naciones Unidas, que fue vetado por China y Rusia. Después la reunión de Estados Unidos con Canadá, ¿no? Empujando. ¿En qué está esa situación? ¿De alguna manera ha disminuido el riesgo de una nueva imposición militar de fuerzas extranjeras en Haití? Yo creo que no. ¿Sabe por qué creo que no? Porque evidentemente el imperialismo, sobre todo el imperialismo norteamericano, ha tomado la iniciativa, ha tomado una contraofensiva. ¿Por qué? Porque hay una insurrección popular. Y esta insurrección popular fue de tal magnitud que ha podido poner en jaque al sistema neocolonial. Hay una descomposición del Estado, no entendiendo el Estado como un aparato, sino un conjunto de aparatos. Entonces, y con su carácter de clase también había que ver. Y los distintos aparatos de este Estado no están dando respuestas para poder reproducir el sistema frente al embate popular. Entonces, por eso nosotros entendemos, en términos de lucha de clases, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, que el imperialismo tiene esa opción en mano para ver cómo reordenar la dominación neocolonial. Entonces, es algo que no hay que descartar nunca. Ahora, la gran dificultad que ellos tienen es cómo convalidar de alguna forma, entre comillas, esto frente a la enorme resistencia popular, ¿no? Hay una resistencia popular que rechaza esta iniciativa, más aún una iniciativa solicitada por la OEA de Almagro, y sabemos cómo el pueblo haitiano lo tiene Almagro, lo considera por la ONU y también por el primer ministro de facto, Ariel Henry. Entonces, son factores que hay que tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta el nivel de concientización de las masas, ¿no? El estado explosivo, hay una situación realmente explosiva en el país. Una crisis económica tremenda. Es decir, en Haití nosotros la graficamos así, a esa situación. Los de abajo no quieren seguir viviendo como antes. Y eso no solamente en Puerto Príncipe, sino en cualquier lado. En los 10 departamentos geográficos. Y también a través del tiempo se da cuenta que los de arriba no pueden dirigir como antes. Entonces, desde el punto de vista de una lectura marxista de la realidad, estamos en presencia de una crisis revolucionaria. Una situación revolucionaria que se transforma en crisis revolucionaria. Entonces acá hay una amenaza, por eso empecé con lo del Estado, que hay que ver que no es un aparato, un conjunto de esto. Entonces, hay distintos poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, todo eso está derrumbándose. pero no está derrumbándose por las contradicciones internas nada más, sino por el embate popular. Esta insurrección popular tiene una matriz anticolonial, antiimperialista, ¿no? Entonces, se reclama un cambio. Incluso yo te diría más. Yo creo que el movimiento de masas está por delante de las construcciones políticas de izquierda. Es decir, yo creo que el factor subjetivo es lo que falta en este momento, estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Yo creo que tiene que haber una buena lectura, una crítica y autocrítica de lo que hicimos y de lo que hay que hacer. Y también ver cómo resolver el tema del aislamiento de la lucha nuestra en el concierto latinoamericano y caribeño. Porque hasta ahora sigue, ¿eh? Si hay gente como ustedes, aprovecho para agradecer de vuelta esto, porque siempre se han mostrado su solidaridad, pero es todavía insuficiente en Latinoamérica. Porque no hay una comprensión real, creo yo. Y como yo te decía la vez pasada, nadie va a luchar por lo que no entiende. Y nadie va a morir por lo que no ama. Entonces hay una situación donde todavía se ha impuesto la lectura imperialista sobre la realidad haitiana. Pobrecitos, esos negritos, no pueden dirigirse, hay que ir a protegerlo, etc. Es la lectura de la compasión, es lo que nosotros rechazamos, ¿no? Nosotros no pedimos ayuda, pedimos solidaridad. Por ejemplo, si vos me das algo para poder concretar una actividad, sí, pero no es para... pobrecito, el Henry, qué sé yo, etcétera. No, esa cosa lo rechazamos porque no va en función de la realidad nuestra. La realidad nuestra en este momento es patear la mesa para construir otra cosa. Ahora, esa situación que después tenemos que profundizar, que vos describís como de insurreccional, ¿no? De protestas muy avanzadas, ¿es lo que ha frenado concretar una nueva ocupación? ¿Te parece? En parte. Es decir, no hay que subestimar el peso de la insurrección, el peso del rechazo popular, la falta de legitimidad del gobierno de facto de Ariel Henry y también el propio fracaso que ellos mismos reconocieron de la última misión de las Naciones Unidas, la misión de las Naciones Unidas para la estabilización en Haití. Es decir, ha fracasado, ¿no? Es que lo estamos diciendo nosotros ahora, nada más, y no todo el mundo lo conoce. Hasta el propio Almagro lo dijo, el propio Guterres también. Entonces ya no es más secreto esto. Todo el mundo lo sabe. Pero hay otros factores también que son, ahí sí me da pie para hacer una reflexión. No hay que tomar al imperialismo también como un bloque homogéneo. Porque hay distintos intereses que se defienden en Haití y que a veces son contradictorios. Por ejemplo, los Clinton tienen intereses bien claros en Haití, pero del Partido Republicano también hay sectores que tienen, es decir, los demócratas tienen cosas, y entre los demócratas también hay diferencias, entre los republicanos también hay diferencias. Por ejemplo, cuando uno ve al ex delegado representante norteamericano Daniel Foote, que ha renunciado al principio de este año, avalando el acuerdo de Montana, por ejemplo, pidiendo para una solución haitiana, la crisis haitiana, etc. Y Daniel Foote no es ningún revolucionario, solamente hace una lectura diferente a partir de intereses diferentes que él representa en Estados Unidos. Entonces, hay la pelea, no hay que verlas en blanco y negro. Claro. No hay que tener una lectura, digamos, dicotómica. Hay que ver la complejidad de la situación y eso es importante. Y eso nos hace acordar en la época de la fase final de la guerra de la independencia, donde vos ves que Francia se peleaba con Inglaterra, con España, y los propios colonos también tenían divisiones entre ellos, los pueblos afranchis, mal llamados mulatos, entre los propios esclavizados también había diferencia. Es decir, todas esas contradicciones estallaron en Haití en este momento todas esas contradicciones. Incluso la misma, si bien se puede ver que Estados Unidos fue a hablar con Canadá para que Canadá pudiera encabezar una misión militar, fueron también, están elaborando un documento con México, están tratando de hacer distintas, y México de AMLO, no en México de Fox, como sí. Habían en el Unidos año... está elaborando un documento. Sí, está ya el documento. El documento que vos hablaste recién, que fue rechazado y presentado en las Naciones Unidas, es un documento redactado por Estados Unidos y México. ¿No? Cierto. Entonces no te olvides que bajo el gobierno de Lula, el primer gobierno de Lula, Lula aceptó que Brasil fuera la el comando, el comando militar, sí. El comando político no estuvo en mano de Brasil. Entonces acá estamos en plena crisis, hay un montón de contradicciones que van desarrollándose. Es por eso que hay que ser prudente en decir, no van por ese factor nada más. Yo creo que no hay preguntas fáciles ni respuestas fáciles con respecto a la crisis haitiana. Claro, hay complejidad. Porque además uno cuesta imaginarse que no hagan nada ante un panorama que vos decías de debilidad, sí, institucional y de efervescencia popular, que puedan llegar a tomar el control de alguna manera político del país, que Estados Unidos deje pasar eso. No, por eso yo te dije, estamos en una fase donde ellos están tomando ciertas iniciativas que nosotros podemos graficar de alguna forma como una especie de contraofensiva. ¿Qué están haciendo? Primero, tratar de aislarse de las bandas, despegarse, claro. Como han puesto $1,000,000 para la cabeza de tres, $1,000,000 para cada uno de tres bandidos, están revocando visas de algunos funcionarios, ex senadores, el presidente del Senado haitiano, Joseph Lambert, ahora no puede viajar a los Estados Unidos. Hay gente, es decir, están tratando de decir al mundo, no, nosotros con esa gente no. Estados Unidos puso $1,000,000 por cada uno. Tres jefes de bandidos para decir que no son ellos. Cuando realmente es fácil. Si los quieren agarrar. No, pero Haití no fabrica armas, no fabrica municiones. Las armas y las municiones provienen de los Estados Unidos. Y hay un embargo de armas sobre Haití. Entonces salen de allí. No podemos creer que los bandidos que ni siquiera tienen zapatos pueden tener plata para comprar eso. Incluso engañar a las fuerzas de control de Estados Unidos, al FBI, NSA, etcétera, para salir de los aeropuertos y puertos norteamericanos, llevando armas a Haití. Eso nadie lo puede llegar a creer. Incluso cuando se formó el G9, la Federación de Bandas, la propia señora Lalim, que es norteamericana, la jefa de la BINU, de la Oficina Integral de las Naciones Unidas en Haití, dijo, es una gran cosa. En vez de hablar con cuatro o cinco, vamos a hablar con uno. Ella misma felicitó esto. Entonces es un escándalo. Entonces nadie puede creer, pero están tratando de actuar así. ¿Y cuál es el segundo paso? Primero, tener la amenaza de una invasión, lo que nos obliga, cuando digo nos obliga, obliga a todas las fuerzas progresistas populares haitianas de desarrollar estrategias de defensa para evitar eso. Entonces te ocupan en esto. Al mismo tiempo tratan de que el mundo vea que no tienen nada que ver con las bandas, incluso están tratando como frenar, han mandado materiales, etcétera. Y el tercer elemento que ellos tratan de hacer, han atacado también a algunos funcionarios del gobierno de Ariel Henry, hicieron renunciar al ministro del Interior y otro más. Entonces están avanzando. Yo creo que el próximo paso va a ser la formación de un nuevo gobierno con gente que supuestamente estaba en la oposición para formar un gobierno de coalición, tratar de formar un consejo electoral para organizar el mismo tipo de elecciones que hicieron en 2010-2011, que suelen hacer, donde surgió Martelly, Jovenel Moïse, etcétera. Eso es lo que creo que es el, digamos, como dicen los haitianos, es el regalo de Papá Noel que nos quieren hacer. Pero hay un dicho en creol que dice, o bien cuando mal calculé, es decir, sumaste bien pero calculaste mal. Yo creo que no va a haber parche posible. Es decir, van a tener que matar a muchos. No sé si ahora, pero van a tener que matar a muchos para poder imponer esto. Incluso, por más que llegaran a organizar esas elecciones como ellos pretenden, no van a tener nunca legitimidad. Entonces, ni legalidad ni legitimidad, lo que significa que las razones profundas de la crisis, que es la descomposición del sistema neocolonial, la putrefacción de las estructuras de dominación y explotación de carácter neocolonial existentes, están, por ende, las causas de la crisis, al no ser abordadas, la crisis va a seguir existiendo. Puede llegar alguna especie de momento de equilibrio, como habla Gramsci, un momento de equilibrio orgánico, pero no es posible resolver esto así. No hay, es decir, cuando ellos hablan de solución es esto, no en función de los intereses nuestros. Claro. La solución para ellos es sacar el pueblo de la calle, empezar a hacer funcionar. Es un país que no está funcionando. Las escuelas tenían que abrirse, abrir sus puertas en septiembre y estamos en noviembre y no pueden. Incluso escuelas... ¿No comenzaron las clases? No. No hay posibilidades. Incluso el precio del transporte, la gente no tiene plata para pagar nada. ¿Qué sé yo? Los transportes para ir los chicos, para comprar uniformes, para comprar los materiales. No hay esto. Entonces, los bancos no abren todos los días. Nadie puede circular libremente. Hoy me mandaron unas imágenes donde el pueblo agarró un bandido en una zona, lo están matando a machetazos, etcétera. Y eso ocurrió ayer cerca de Puerto Príncipe. Es decir, hay una situación realmente explosiva por doquier. Claro. Hay rutas que no se pueden circular. Cada uno, cuando sale en el país, sale con un ataúd debajo del brazo. Empezaron a asesinar a gente selectivamente. Por ejemplo, el asesinato de Eric Jean-Baptiste, un líder del RNDP, que es un partido de socialdemócrata. Lo que pasa es un tipo que tenía muchísimo poder económico y se había opuesto a todo tipo de intervención militar. Veníamos con un primer análisis, Henry, de lo que está pasando. Uno se pregunta, vos decías, Henry, la posibilidad de que nuevamente planteen elecciones con esas características tan poco confiables que han hecho las recientes. Ahora, ¿eso abre una discusión en la interna del campo popular o de lo que es el acuerdo este de Montana respecto a participar eventualmente en futuras elecciones, o eso está descartado, por ejemplo? Muy bien. Parece que ha seguido muy de cerca la crisis haitiana. Son de sentido común. Uno supone que... Pero vos sabés que el sentido común es una construcción, ¿no? Sí, es cierto. Una construcción social. Pero justamente, el acuerdo de Montana, en algún momento del desarrollo de la lucha de clases, era una respuesta. Pero las contradicciones de clase también se reflejan en el seno de Montana. Montana es una unidad, pero no una uniformidad. Y hay diferencias, hay lecturas diferentes. Claro. Entonces, frente a esto, hay un embate norteamericano también de hacer explotar Montana. Claro, de dividirlo. Es por eso, cuando fue Brian Nichols, el subsecretario para asuntos hemisféricos de Estado norteamericano, él, ¿qué hizo? Hay un presidente que fue electo en una elección interna de Montana. Él recibió al presidente. ¿Hubo elecciones internas de Montana? En Montana, para proponer al país un presidente y un primer ministro, porque como después del asesinato de Jovenel Moïse, que ya era un presidente de facto, no había parlamento, la justicia no funciona, etcétera, no había provisión constitucional para nada. Incluso el propio Ariel Henry está ahí a partir de un tuit de la señora Lalim. Entonces, Montana, que reúne más de 1,000 organizaciones populares, campesinas. Más de mil organizaciones. Danos algunos ejemplos, por ejemplo, en lo político también. Lo político, partido de izquierda, partido socialdemócratas también hay, progresistas, antiimperialistas, sindicatos, movimientos de campesinos, movimientos feministas, hay distintas cosas en Montana. Bueno, habían hecho una elección interna donde propusieron, donde fue hubo una campaña, hubo una elección donde salió ganando Fritz Alfonjan, que es el presidente electo por Montana, y Steven Benoit, un ex senador, como primer ministro. Entonces, ¿qué hizo Brian Nichols? Recibió primero a Fritz Alfonjan aparte, y después hay otra institución dentro de Montana, un órgano que se llama BSA, Bureau Suivi de l'Accord, es la oficina para el seguimiento de la aplicación del acuerdo, que tiene tres personas ahí. Se reunió después, cuando teóricamente se va a reunir con Montana, va a reunir a todos. Sí. ¿Cuál es el mensaje? Vos vas a hablar algo con uno que no quiere hablar con los otros. No. Entonces está clarito el juego. Y es cierto que también hay posiciones diferentes. ¿Eso en cuándo este fue, Henry? Hace 3 semanas. Ajá. Hace 3 semanas. Entonces, eso son es parte, esta maniobra es parte de la contraofensiva, ¿no? Cómo desarmar eso para poder cooptar, claro, algunos de Montana para el futuro gobierno, que estoy hablando de coalición. Uh-huh. Ellos están planteando algo. Eso es una idea que tienen los norteamericanos hace rato, después del asesinato de Jovenel Moïse, porque Jovenel Moïse le servía más a ellos muerto que vivo, porque el tipo no podía hacer nada, no podía reformar la constitución, organizar elecciones, que un consejo había creado, un consejo electoral que todo el mundo desconocía. El tipo ya no podía hacer nada, entonces le servía más muerto que... Entonces ellos hablan ahora de un consejo presidencial formado por 5. Entonces, entre los cuales seguramente van a tomar algunos de Montana, algunos de los otros acuerdos, y mantener a Ariel Henry como primer ministro. ¿Por qué? No porque Ariel Henry representara algo. No, Ariel Henry es un... Pero, ¿qué pasa? Al sacar a Ariel Henry, el pueblo puede leer eso como una victoria. Entonces, no quieren esto. Por eso lo van a mantener, creo yo. Eso es lo que creo. Yo estoy haciendo especulación ya, como si tuviera, si la política fuera así, ¿no? Pero estoy tratando de ver cuáles son las posibilidades reales que ellos tienen, ¿no? Entonces, evidentemente, hay gente de Montana que no quiere saber nada. Dialoga con los Yankees, con dialoga con Ariel Henry, etc. Si bien gente de Montana fue a hablar con Ariel Henry, pero siempre hubo un sector de Montana que se había opuesto a esto. Entonces hay una especie de división, de grieta, hablando en términos de la política argentina, que se agranda cada vez más en el seno de Montana. ¿Sí? Este hombre que salió electo, dijiste candidato a presidente. Sí, se llama... Presidente del acuerdo. Del acuerdo. Se llama Fritz Alfonjan, es un economista, él fue director del Banco Central, etcétera. Es un tipo que tiene un discurso, ¿cómo te puedo decir? Nacionalista. Ajá, bueno, sé yo, no sé. Si él aceptara y fuera cooptado finalmente, ¿sería un gol? No creo que sería él. Fíjate vos. Ajá. Yo creo que va a ser más bien dentro del BSA, de la oficina de seguimiento del acuerdo. De ahí donde está alguien para ese... Puede ser Macaulay como Denis, Ted Sendik, un N. Mathieu-Turin, puede ser uno de los tres. Eso es lo que creo yo. Pero no sé qué hablaron con... decir, como me decía Kakami, que es el que intervenía acá, que es mala señal, me decía Enrique, que Alfonso haya ido a hablar solo. Incluso haber aceptado. Claro. Según él, no fue así. Que no fue su... Él cuando lo invitaron, pero como él no supo que habían invitado después a los otros. Pero eso habla mal de él. Uh-huh. Porque si a vos te invitan, vos antes de ir, vos tenés que... Exactamente. Uh-huh. Es decir, hay cosas que no son claras. ¿No? Ahora, si logran cooptar a alguien de esa eso, de esa oficina, puede ser Fritz o alguien de... ¿Sería un golpe otro importante para el acuerdo de Montana? ¿O? Yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que sí. Ahí va a tener que definir la izquierda si quedarse o no. Yo creo que hay una voluntad mayoritaria de retirarse de Montana y formar ahora el Frente de Liberación de manera clara. Ajá. Yo creo eso, que hay varios que no van a bancar esto. Uh-huh. Henry, cuando hace el bloque anterior hablabas de determinados intereses, por ejemplo, de los republicanos y los democráticos, los demócratas en este caso, como se más se les conoce, a los estadounidenses. ¿Qué tipo de interés hay de los demócratas y de los republicanos en Haití? Bueno, hay varios problemas. El que está en el poder en Estados Unidos tiene que tratar de maniobrar con respecto al tema de los migrantes que salen en masa. Ahora están los demócratas. Ellos tienen que dar una respuesta a esto. En segundo, a intereses económicos, específicamente. Por ejemplo, en el norte del país hay una mina de oro importante y esta mina está siendo explotada por una empresa norteamericana cuyo presidente es el hermano de Hillary Clinton. Y también el sector, hay un sector republicano ligado a la Coca-Cola y Jovenel Moïse, antes de ser asesinado, había regalado a un empresario haitiano centenares de hectáreas, expulsando a los campesinos de la zona para el cultivo de stevia que sirve para la Coca-Cola. También está el sector textil, ¿no? Es decir, en la zona franca, sobre todo, donde se pagan salarios de hambre y hay capitales tanto de representantes republicanos como demócratas. Y también está el tema geopolítico que hay que ver. El rol, la posición geopolítica, la posición estratégica de Haití en el Caribe, el país más próximo a Cuba, 77 kilómetros nos separan. Compartimos la misma isla con República Dominicana. Estamos escasos minutos de vuelo de Jamaica y de Puerto Rico. Y el Caribe es una frontera imperial. Entonces, perder el control de Haití, ahí sería un golpe tanto para los demócratas como para los republicanos. Entonces, hay cosas que unen a ellos y hay cosas que separan a ellos. Yo veía un dato, Enrique, vos podrás confirmarnos o no, que habla también de esta realidad, que alrededor del 80% de los servicios públicos de Haití son proporcionados por ONG o similares. Haití es la república de las ONG. Eso es real. 80% de los servicios públicos. Y si no es más, yo creo que se quedan malos. Lo que pasa es parte de la dominación neocolonial. Claro. La ONGización del país es parte, como la ocupación militar es parte de la dominación neocolonial. Claro. Ese tema que hablan de Estado fallido, etcétera, eso es un verso. Es el Estado que ellos quieren. El Estado tiene un carácter de clase. Como dije al principio, hay un conjunto de aparatos, no es un aparato, hay un conjunto de aparatos. Entonces, al dominar ciertos aparatos, tú dominas también la política. Porque en ese sentido, ¿qué nos dijo Max Weber en algún momento? Él dijo que el Estado es el monopolio, tiene el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Bueno, esto se aplica más bien ahí. Hay un sector que sigue siendo el que maneja la fuerza, la policía, las bandas armadas, es decir, los legales, entre comillas, y los ilegales, claro, entre comillas, porque no hay que diferenciar tanto esto. Entonces, eso es un elemento que hay que tener en cuenta. En este momento, ¿cuál es el sector de clase dominante que realmente tiene mayor peso en el control, ¿no? De esos aparatos? Yo creo que el sector que más tiene es el sector más ligado a los intereses económicos norteamericanos, no tanto a los canadienses, franceses, etcétera, y el pequeño sector que podría decir, entre comillas, una burguesía nacional que en Haití no tiene peso real, ¿no? Entonces, eso yo creo, por el rol de Haití en la División Internacional del Trabajo, país productor de mano de obra súper barata, eso da el carácter de este Estado que nosotros tenemos. Entonces, poco a poco, incluso cuando vos te das cuenta, en un país inmensamente, enormemente empobrecido, el 90% de las escuelas son escuelas privadas. ¿90%? ¿Y cómo se explica eso? Bueno, eso se explica que la educación es mucho más una mercancía allá. Y al Estado el Estado neocolonial no le interesa esto. Al contrario, es un Estado que trabaja más bien para la expulsión de los haitianos, para engrosar la mano de obra barata en distintos lados. Entonces, ese Estado tiene ese rol. Entonces, no puede permitir esto, ¿no? Porque que uno lo crea uno, la escuela también está atravesada por la lucha de clases. Y la situación actual de Haití permite también a cualquier pensador crítico o profesor crítico de tener adeptos, de que porque la va a decir cosas que la gente, que los alumnos van a vivir, están viviendo. Entonces es mucho más fácil una toma de conciencia. No hay que olvidar nunca esto, creo yo. No es la conciencia que determina la existencia, sino la existencia social. No hay que tomarlo de manera mecánica eso, pero eso es real. Entonces no le interesa. La descomposición del sistema neocolonial se refleja ahí. Entonces, esta educación en manos de las ONG evidentemente no puede ser una educación que tenga en cuenta los intereses nacionales. Evidentemente es un puro comercio, claro. Un puro comercio sin contenido pedagógico real, sino con una función bien real: tratar de reproducir y expulsar, ¿no? Eso es. Cuanto más analfabetos nosotros tenemos, mejor para el sistema. Ahora, hablarnos un poquito de esto que decías del Estado, no sé, digamos, insurreccional, llegaste a manejar Bozzo, quizá que eso sabemos menos. ¿Hay una situación de permanente movilización y protesta? Hay ¿cómo funciona y vuelta. Eso? Hay ida y vuelta. Hay momentos de... No hablo de reflujo, sino de... para tomar un respiro también, claro, porque claro. Cada movilización, cada vez que bloquea el país durante un mes, las organizaciones populares tienen que retomar aire, retomar fuerza, porque no cuesta mucho sacar, ir con la gente, las movilizaciones salen, no se hace gratis esto, vos tenés que tener por lo menos un dispositivo de sonido, agua, etcétera, y cuesta. Entonces no nosotros necesitamos eso. No es que la gente no esté dispuesta a salir, sino también para salir hay que reunir ciertas condiciones. Claro. Pero no es que, porque como yo te dije al principio, al seguir existiendo las causas fundamentales de la explosión, van a seguir, salvo que entren y maten a millones. ¿Y qué se hace en esto? Entonces, ¿son movilizaciones en distintos puntos del país? Exactamente. En los 10 departamentos geográficos hay lugares donde yo, como haitiano, nunca había escuchado su nombre, el nombre de esos lugares, y sin embargo, sí. Ahora, entonces, no hay un lugar en el país donde no se sienten afectados, donde no haya un pronunciamiento en contra de lo que está sucediendo. Es decir, en los 10 departamentos geográficos. Antes todo se concentraba en Puerto Príncipe, la capital, en la segunda ciudad, Cabo Haitiano, a veces en Gonaíve. Ahora es todo, en todo lado. Hasta en las zonas rurales hay gente que sale en la calle, etcétera. Hay barricadas, hay distintos pronunciamientos, formas de organización, de autodefensa. Claro. Hay distintas. ¿Y estas movilizaciones implican choque con estas bandas armadas? Y también con los cuerpos policiales, y con las sociales, etcétera. Eso sí es real. Bien. Hablemos de lo que se viene acá en estas horas, que va a estar Enrique. ¿Estás hasta mañana o hasta el miércoles? No, hasta el miércoles. Hasta el miércoles se viene una actividad, Marcelo. Sí, mañana a las 19 horas. Bien. En el local de Fosse. Está bien, ¿no? 19 horas en Fernández Crespo 2256 frente al Palacio Legislativo. Así por que ahí cerca, pocas cuadras. Sí, ahí más o menos por ahí. La importancia de esta actividad, Enrique, contanos cómo va a ser. Mira. Realmente ha sido una sorpresa agradable, porque yo me encontré ya con la gente de Fosse y realmente expresaron una solidaridad plena para con nosotros, y esa actividad está en el marco de esto, de la solidaridad, explicar la situación, difundir, etcétera, y ver en qué modo, sobre todo con el tema de la SUPA. Ustedes saben que durante la ocupación, Uruguay había llevado 5, creo, y por supuesto al servicio de la MINUSTA, pero había un proyecto que ellos habían trabajado en esto de dejar esas UPAs para las organizaciones populares y no fue así. Entonces es una actitud criminal, ¿no?, del gobierno uruguayo en aquel momento de hacerlo, y este también de seguir manteniendo sí. esto. Entonces estamos bien viendo para colmo en un país como Haití, donde el agua es fundamental. Claro. Bueno, en cualquier parte el agua sí, es fundamental, realidad, pero en el caso nuestro donde el 80% no tiene acceso al agua potable, ustedes saben ahora la importancia. Ahora está creciendo el cólera, ¿no? Con sí, está creciendo de vuelta. Pero ahí hay una hipocresía tremenda. Ellos, durante la ocupación del país, el cólera había matado a más de 30.000 haitianos. Más de 1.000.000 fueron infectados. Sin embargo, no habían dicho, el cólera, vamos a combatir el cólera. Pasaron 6 años en negar que ellos fueron los responsables, sí, claro. ¿No? Seis años. Y cuando reconocieron eso, el secretario general de aquel momento, Ban Ki-moon, dijo, bueno, sí, pero no podemos resarcir a los parientes de las víctimas porque sería violar la inmunidad diplomática de los militares, etcétera. Y ahora, supuestamente, hay 80 muertos, ¿no? 700 muertos. Sí, mira, el cólera, lo vamos a tratar claro. de solucionar. Eso es esa hipocresía, ese cinismo que nosotros rechazamos. No hay ninguna intervención militar en ningún lugar, y menos aún en Haití, la historia no ha demostrado que haya sido en función de los intereses del pueblo, sino para venir a defender otro tipo de intereses. Eso lo tenemos claro. Está claro. No, lo que decías de las unidades potabilizadoras de agua que fueron creadas acá por mérito de ingenieros uruguayos, en fin, en el periodo anterior, como decías, último gobierno del Frente Amplio, en el Parlamento, el entonces diputado Eduardo Rubio planteó el envío junto con leche en polvo también, sí. en aquel momento, y se aprobó, en ese momento apoyaron esa iniciativa, pero ahora estábamos recordándolo con Andrés, no se concretó, nunca se concretó. Ni en el anterior gobierno, ni en el. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Y hay que destacar el papel de ese sindicato, que es el sindicato sí. de la empresa uruguaya pública del agua, precisamente de FOSE, que en aquel entonces mantuvo esa actitud solidaria de estar dispuesta a colaborar en lo que fuera, y bueno, y ahora pone el local también para este encuentro de mañana, que es abierto a todo el mundo. Sí, es abierto. Nos imaginamos la convocatoria de la coordinadora por el retiro de las tropas de Haití, de solidaridad con Haití, aprovechar a conversar y a definir también acciones concretas de esto que vos decías de solidaridad, ¿no? Mantener. Sí, porque no es solamente la charla, sino la charla podría dar pie a establecer un mínimo plan, un mínimo programa de acción, claro. que no sea solamente cuando llegue acá un miembro de la oposición haitiana, etcétera, sino de ver cómo podemos mantener un contacto casi permanente con organizaciones populares, sindicales aquí en el Uruguay. Eso. Porque la lucha es larga. La lucha va a ser larga y difícil. Y está esta situación agravada de estas bandas que vos mencionabas. También. Que están secuestrando, asesinando. Violando, filmando sus violaciones, suben eso a las redes, etcétera. Tremendo. Y que significan, ponen la vida en riesgo de los militantes populares también, ¿no? Eso también es real. Eso también es real. Es decir, bueno, es el riesgo. Actual, por supuesto, los compañeros toman todas las disposiciones de seguridad, pero no hay disposiciones de seguridad de manera absoluta. Más aún, después del asesinato de Eric Jean-Baptiste, un tipo que tenía un auto blindado nivel 4, sin embargo, pudieron asesinarlo adentro del auto. Y eso no es nada fácil, no se hace con cualquier tipo de armas esto, ¿no? Pero la mejor protección que nosotros tenemos son las masas. Exacto. Henry, muchas gracias. Andrés también por la visita. Y seguimos en contacto y vamos a estar recordando la actividad para mañana a las 7, gracias. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias.